Así es. Cuente, parece cuente, que, ¿de qué se trata? Parece que no, nos hemos convertido en legales, de alguna manera. Seguimos siendo villanos, pero con documentos, ¿sí? En realidad, ayer tuvimos la... Todavía no creo, no sé si todavía está, ya está subido al boletín oficial del ENACOM, pero el espíritu de Merlos sobrevive en el estudio. En el único efecto que estoy encontrando. Pero denme tiempo. Bueno, concretamente, sí. las radios para funcionar y tienen esa posibilidad de empezar a funcionar, es más, es como un mecanismo de que arrancan, nacen, se echan a andar y su funcionamiento y su consolidación se convierte quizás en un elemento clave para gestionar las licencias que después le dan el aspecto legal, ¿sí? Ante el mecanismo de lo que son las leyes, en este caso la ley de medios, ¿no? Y su funcionamiento para lo que es la... los vínculos que se pueden generar una radio y todo lo que le permite realizar, digo, ¿no? Tanto como radio, sino también como medio a la hora de accionar en ámbitos administrativos y todo lo que compete al hacer de una radio. En lo concreto esto, digo, Villanos viene gestionando su licencia desde hace mucho tiempo. Sí. Mucho. ¿Qué año, te acordás? 2009. En realidad arrancamos cuando todavía era Confer. Uh-huh. Y bueno, como todo lo que emprende esta radio, siempre ha tenido una serie de problemas, de dificultades, de atentados, digo, porque nuestro trámite en el Confer ha sufrido en su momento daños, ¿sí? Donde le robaban documentación, donde se cajoneaba. Siempre en el marco de un proyecto mayor que fue el del cable, uh-huh, ¿sí? Sí. Y esto quizás la licencia tenga ese sabor, digo, ¿no? De que de alguna manera nos permite valorar y demostrar que el proyecto madre que era tener un cable, que la cooperativa lo encargó en dos oportunidades. En el año 93, cuando gobernaba esta ciudad Eduardo Conde, y el último intento fue ya, creo que en el 2012-2013, con la intendencia de Esteban Avilés. En ambos casos, los gobiernos de turno impidieron que la COPI desarrollara este servicio de cable, tanto en el 93 como ahora, digo, ¿no? Quizás el último tuvo más peso porque ya el tema de... O sea, en el 93 la oportunidad de que Carlos Paz tuviera un segundo cable responde más a aspectos económicos solamente. Sí. Todavía no estaba tan en disputa la puja de contenidos, ni de sentidos, ni disputa de sentidos, ni estaba tan avanzado la comercialización de las comunicaciones y de los contenidos. Y tampoco... había tanta práctica hegemónica y tanto ejercicio de la manipulación de la información, haciendo jugar los medios a favor de los gobiernos de turno, digo, ¿no? En esa década del 90 todavía eso no existía, pero no tanto, ¿sí? No tanto. Se dividía más bien en términos de adherentes y opositores, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y a los opositores se les dificultaba un poco más el tema, pero no es como ahora, ¿no? Que ahora hay un ejercicio claro de la censura, del hostigamiento, y de los que juegan a favor de un gobierno no solamente informan a favor, sino también que se dedican a operar a favor de los gobiernos, invisibilizan los que el gobierno indica como enemigos. O sea, hay un laburo más fino, más complejo, que un poco lo hablaron ustedes cuando hacíamos mención de los 19 años de la jornada, digo, ¿no? Claro. Entonces, digo, quizás ese ejemplo sirva para entender a dónde ha llegado esta puja mediática. Eso en el 93 no estaba tanto, pero sí ya en esta segunda oportunidad, donde 2012-2013, la decisión de Avilés de no permitir usar el espacio aéreo de la ciudad a la COPI ya respondió a un proyecto que ese gobierno ya venía realizando, que era eliminar la cooperativa. Uh-huh. Digo, ¿no? si ya venían con la idea de quitarle los servicios, y ya en el 2012 había anunciado la quita de las acciones, la expropiación de las acciones del gas, era entendible que no iban a permitir que la COPI desarrolle nada más y nada menos que un servicio de cable, que no solamente era una posibilidad de que la cooperativa genere una nueva unidad de negocio, sino que empiece a desarrollar, como lo ha hecho con otros servicios, como el agua, por ejemplo, o con el gas, con la cloaca, con la salud a través del banco de sangre, darle ese sentido de derecho, de servicio como derecho, sí, a sus posibles usuarios. Bueno, esa posibilidad se cercenó, casi se podría decir como la figura de una censura previa, digo, ¿no? Totalmente. Como detalle, yo siempre voy a decir lo mismo, ¿no? En ese mismo momento donde a la COPI se le asigna la licencia, ¿no?, para brindar el servicio de televisión por cable, prácticamente al mismo tiempo se le otorga a la empresa de Metrebiam, ¿sí?, Carlos Paz Televisión, la misma posibilidad, uh-huh, ¿sí?, de brindar el servicio de televisión por cable, que hoy es Carlos Paz Televisión, ¿no? Bueno, a Metrebiam sí se le habilitó, el municipio dio la excepción para que pudiera extender el cableado, aún en contra de lo que está establecido por ordenanza, de que esto tiene que ir de manera subterránea, ¿no? Uh-huh. Digamos, se dio, claro, una autorización a que pueda extender el servicio de televisión por cable a través de la vía aérea, ¿no? Recuerdo audiencias públicas, ¿no?, donde, bueno, se planteó ahí la diferencia que se estaba teniendo, ¿no? El municipio, sí, por un lado, la COPI no le habilita el uso del espacio aéreo, es decir, ni siquiera le dijo, bueno, tiene que ser subterráneo, ¿no?, el tendido, bueno, a diferencia de lo que sí hizo con Carlos Paz Televisión, de habilitar una excepción a la ordenanza, sí, para que pueda extender el cableado. Y que fue unos meses previos esa audiencia a la decisión final de no permitir a la COPI permiso o excepción que se le dio a Metrebiam cuando ya Metrebiam había cableado, claro, la ciudad. Dijo, no, porque lo empezó a hacer antes, no a partir de que le dieron el permiso. Pero bueno, quizás este sea el otro aditamento de estos tiempos, digo, ¿no? Como lo que también empieza a primar, quizás, como una decisión que se podría decir que podría formar parte de las gestiones, los posibles negocios que también forman parte de las decisiones políticas, uh-huh, digo, ¿no? Pero bueno, todo esto para entender por qué la importancia de este proyecto y de que hoy estemos hablando de esto en una radio que se llama Villano y que forma parte del proyecto comunicacional de la COPI. Porque bueno, la decisión fue este nuevo impedimento fue encarar el proyecto, un proyecto menor, pero de igual importancia, que era justamente la radio, ¿no? Sí. No nos dejan hacer cable, hacemos una radio. Uh-huh. Porque la radiofonía tenía ya otras posibilidades, digo, ¿no?, de hacerse. Así que tiene todo ese trajín, tiene toda esa pelea, tiene toda esa lucha, y bueno, que los organismos oficiales le den la licencia a esta radio, fuera de además de toda la alegría que puede generar, porque bueno, es parte de lo que se necesita para ser y para seguir siendo y para crecer, también creo que tiene la importancia, por lo menos para aquellos que lo pueden entender, tiene la importancia que otorga la misma, el aspecto legal, a una institución que desde los últimos 10 años se la viene hostigando como una institución ilegal en su forma de manejarse, ¿sí? Entonces hemos venido corroborando que cuando, así como la justicia le juega en contra, también a veces la le da el lugar que le corresponde, digo, ¿no? Porque no hay duda que Villano viene construyendo un vínculo con sus oyentes y con la ciudad y con la ciudadanía en términos de legitimidad, como lo ha hecho la cooperativa, tomando un ejemplo. Con el servicio de agua, hace más de 10 años que no tenemos contrato de concesión. ¿Por qué? Bueno, porque el municipio, y sobre todo la gestión de Aviles, o el avilesismo, decidió tener o enmarcar la relación con la COPI en un sintrato. Uh-huh. Pasamos un contrato a un sintrato, ¿sí? Para jugar con ese simbolismo, digo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos mantenido un contrato quizás más social, con nuestros usuarios, por eso cada vecino y vecina de esta ciudad ha seguido teniendo agua. Con esa misma práctica hemos construido una relación con la sociedad que los paga y con nuestra audiencia en particular, a través de este hecho legitimante y en este contrato social que simplemente intenta, con aciertos y errores, ofrecerle un modelo comunicacional y un modelo radial permita ver que hay posibilidades que la comunicación se entienda también como un derecho y la información como un servicio, ¿no? Entonces, esta licencia llega particularmente, no solamente que corona todo un derrotero de mucho trabajo, sino llega en un momento crucial para la cooperativa, donde la cooperativa está con serias posibilidades de dejar de existir concretamente como tal. La quita del servicio de agua, no casualmente hay un cartel en la vidriera, en la oficina de Moreno, que dice: si le sacan el agua a la COPI, la COPI sin agua empieza a morir, y esto es una realidad, Entonces llega un momento donde estas corroboraciones, bueno, ayudan a sobrellevar estos momentos de tanta pérdida, ¿no? Así que lo recibimos con mucha alegría, mucha convicción y con los brazos abiertos. Exacto. Es un reconocimiento, me parece, ¿no?, a la labor de la COPI. Mencionemos esto, ¿no? Las radios comunitarias, el conseguir la licencia, ¿no?, este reconocimiento oficial, suele ser un trayecto que lleva años, uh-huh, años, décadas, ¿no? Digamos, vale señalar ahí los ejemplos de La Ranchada, que le llevó 30 años, Radio Sur, 25. De Villa Libertador también, ¿no? Entonces son trámites que no deberían ser tan complejos, ¿no? Digamos, estamos hablando de organizaciones populares, ¿sí?, que toman la decisión de poner una radio, de poner un medio de comunicación para que las demandas y los reclamos que nacen del propio pueblo, bueno, tengan su espacio ahí de difusión, ¿no? Uh-huh. Digamos, no debería ser tan complejo, sin embargo, es el camino que le ha tocado transitar a la COPI y es el camino que también le ha tocado a otras organizaciones, ¿no?, aquí en Córdoba y en todo el país. Así es. Justamente, porque y por ahí nos han escuchado, porque es parte de nuestra línea editorial. Y vuelvo al ejemplo de La Jornada, cuando se habla el otro día de los casi dos décadas de trabajo. También habilita esto que decís, Eve, a bajar a tierra y darle carnadura y por lo menos que sea más cercano esta puja que hay entre los medios hegemónicos y los medios alternativos. Uh-huh. Que a veces parece ser que es una disputa que sucede en otros lados, ¿no? Sobre claro. todo en las grandes urbes. Pero bueno, yo creo que Villano le permite a los vecinos y vecinas de Carlos Paz y de la región, sí. Porque nuestro alcance es casi todo el corredor de Punilla, le permite que esa puja, que a veces solo se ve por televisión o se ve por los grandes medios, tenga por lo menos un protagonismo local. Y hoy le decía a Pablo Escarinci, compañero que de paso anuncio que está transitando sus últimos días acá en la radio porque se acaba la pasantía que lo vincula, pero le decía, como una especie de balance que hacíamos hoy junto con la compañera de Relaciones Laborales, porque bueno, estamos viendo la parte administrativa para cumplir con lo que la universidad nos pide para que quede administrativamente terminado el trámite de la pasantía. Le decía, si él pudiera con tiempo hacer un listado de las personas a las que él entrevistó, las temáticas que abordó, sí. ¿sí? Como pasante y como periodista y como vecino que ha transitado y ha abordado la realidad de nuestra región y particularmente de Villa Carlos Paz, si él pudiera hacer un listado y después tratar de inclusive preguntarle a esos vecinos y vecinas si en cuántos medios más tuvieron espacio y voz, claro. ahí se empezaría a tangibilizar la diferencia entre lo que es un medio que informa y que presta, ve a la información como servicio y a la comunicación como derecho, y aquellos que por ahí no lo pueden hacer, porque bueno, las condiciones de funcionamiento, sobre todo porque se vinculan con los sectores que terminan replicando esas prácticas hegemónicas, no lo permiten, ¿sí? Entonces, y lo decía en términos de su propia experiencia como como pasante, pues las pasantías son justamente para eso, ¿no? Hacer una experiencia laboral. En este caso, bueno, una experiencia laboral ligada a la comunicación, al periodismo, digo, ¿no? Así que en eso creo que cuando uno escucha cuestiones más macro, como diciendo, che, los medios hegemónicos, los medios alternativos, bueno, la disputa que tenemos a nivel local, no tanto con los otros medios, porque bueno, los otros medios harán lo que crean que tienen que hacer o lo que pueden hacer, sino con los sectores de poder. La disputa es con los sectores de poder. Es una disputa política, de cómo se hacen las cosas y con los cuales nos diferenciamos, ¿no? Es la disputa que tiene la cooperativa, digo, que ha tenido históricamente, ¿no? Esta es una cooperativa que durante 57 años brinda un servicio de agua, pero los últimos 35 años lo hace de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que forman parte, al menos una parte, de la conducción y resolvieron desde ese lugar de trabajador brindar un servicio en forma diferente, ¿sí? Teniendo en cuenta esa identidad de, no voy a hablar de clase porque a lo mejor queda muy ideológico para nuestra ciudad, pero como una identidad como trabajadores, brindarle servicio a otros trabajadores, que son la mayoría, ¿sí? En esta ciudad. Más allá de después que tengan esos mismos trabajadores, por ahí tengan otras categorías como empresarios, dueños de, ¿sí? Cómo se conforme la pirámide social de esta ciudad, digo, ¿no? Pero resolviendo esto, que lo que manda no es el negocio, lo que manda no es el agua como mercancía, sino como derecho, el que lo puede pagar igual lo tiene. Bueno, nosotros en ese sentido, la comunicación la manejamos igual que el agua, ¿sí? La noticia igual que el agua, digo, ¿no? En términos de servicio, en términos de derecho, ¿sí? Y lo que intentamos hacer es eso. Si nos sale bien o mal, bueno, será evaluaciones que haremos conjuntamente siempre con nuestros propios vecinos. Pero sirve para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y si te dan una licencia es porque lo que hace es entra dentro de esa legalidad que a veces los sistemas demandan, digo, ¿no? Y nos pone en un lugarcito diferente al que por lo general somos atacados o agredidos de que todo nuestro accionar o toda la acción de la COPI siempre es ilegal, digo, ¿no? Exacto. Así que bueno, también tiene ese simbolismo, digo, me parece. Bien, han llegado mensajitos a la radio, nos escribe Roxana Corradi, dice, oh, qué emoción, Villano, felicitaciones, manda Roxana Corradi, también Adolfo Tacomena, el presidente de la Cooperativa Integral, dice, felicitaciones a todo el cuerpo de trabajadores y trabajadoras de Radio Villanos. Bueno, también hay un fuerte abrazo, Taco, oyente también de la radio, así que bueno, compartimos esta alegría del equipo, por supuesto con toda la audiencia, los consideramos unos villanos y villanas más, así que bueno, esta alegría es compartida. No, quería decir que la licencia es un reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Un reconocimiento no solo a la legalidad, sino al trabajo desarrollado durante tantos años y de forma tan difícil, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿no? Porque esto que planteábamos, lo del cable, ¿no? Porque bueno, hay una decisión política claramente de negárselo a la COP y dárselo a otro, ¿no? Que tiene un concepto de comunicación más vinculado a lo comercial, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece que es, en este contexto de tantas pálidas, es un buen motivo para festejar, ¿no? Totalmente, sí, es una alegría compartida. Voy a mencionar algo, ¿no? Ayer nos enterábamos de esta decisión a través del diputado, ¿no? Pablo Carro. Que la sensación que tengo es que se ha puesto la camiseta villana, digamos, para insistir, solicitar información y llegar a este punto de conseguir la licencia, me parece que es un villano más, ¿no? Digamos, haciendo esta gestión. Sí, eso también quiero destacar porque, digo, yo tengo un profundo vínculo con Pablo Carro, que excede su diputación, para decirlo así, pero su rol como diputado, digo, ¿no? Diputado nacional. Porque el vínculo de él viene del ámbito sindical y el ámbito docente. Viene de ahí la relación de él con algunos en particular, con algunos de nosotros en particular, pero principalmente con la cooperativa. Entonces, destacamos porque también es parte de esos políticos que cuando llegan a los ámbitos de la función pública, no desanda el camino que lo llevó hasta ahí. Uh-huh. Y en realidad en todos los timbres, las puertas que golpeamos y todas las gestiones que hicimos, bueno, él se ha destacado por hacer un seguimiento férreo de ese proceso, de ese trámite que tuvo todas estas complejidades, y que demuestra, también da una idea de esos políticos que en la función pública sostienen esto de la política como el ejercicio de lo necesario y no de lo posible. Digo, ¿no? Nosotros atravesamos en todos los ámbitos, locales, provinciales, nacionales, también, esto de que la política se maneja con lo posible. Y no, porque tiene que ver con lo necesario, cueste lo que cueste. Digo, ¿no? Entonces, en eso creo que lo que representa Pablo en cuanto a esta ayuda que ha hecho, este involucramiento con la licencia, creo que demuestra eso. Porque él, bueno, podría haber averiguado y dice, mira, sin embargo, aún en COVID, porque ahora está atravesando un proceso con COVID, no le aflojó al trabajo del seguimiento, digo, ¿no? Así que en eso nosotros lo queremos destacar fuertemente, porque es otra de las personas que demuestran que en lugares adecuados o en lugares determinados y circunstancias concretas tienen la decisión política, y esto entiéndase, lo político como la determinada forma de hacer algo, ¿sí? Por lo menos desde ahí lo quiero decir, que resuelve hacer eso, ¿sí? En ese lugar. Cosa que muchos por ahí después no lo hacen, deciden no hacerlo. Así que en eso destacamos ese apoyo de Pablo, porque bueno, creo que ha sido clave en un momento donde inclusive, digo, pues volvemos a decir, no es menor, 2009 hasta ahora. Sí. Para los que piensan que todo esto se resuelve, y voy a decir algo concreto, si kirchnerismo sí, macrismo no, que el kirchnerismo en realidad durante mucho tiempo no gestionó ni hizo, sobre todo las gestiones que hubo acá en Córdoba, la delegación que había de la AFCA en ese momento, en Córdoba, bueno, fue una gestión mala, concretamente, que de cajón, para lo que inclusive se planteaba en ese momento, que había que generar una herramientas en contra de lo hegemónico, bueno, quedaban los trámites ahí en el medio, se perdían. Durante el macrismo siguieron saliendo algunas licencias de radios que históricamente las habían solicitado, ¿no? Entonces, porque hemos hecho aquí entrevistas a radios amigas, integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y me parece que en esa historia también colectiva se inscribe Villanos, ¿no? Que cada licencia se celebra desde el proyecto particular, local y demás, pero también dentro de esa mirada federal que tiene la comunicación popular y comunitaria, ¿no? Como un logro realmente colectivo de punta a punta del país y que nutre cada licencia, fortalece los proyectos que tenemos en nuestra región, la posibilidad de dar voces a los vecinos y vecinas y a las organizaciones, pero también al espectro de las radios comunitarias y los medios comunitarios con una mirada más amplia desde lo regional, lo provincial y lo nacional. Así que, bueno, hoy nos toca a nosotros y esperamos que también para adelante sean muchas más las emisoras que reciban este reconocimiento tan necesario para fortalecer cada uno de los proyectos y que tiene que venir acompañado por políticas públicas también, ¿no? De sostenimiento de estos medios comunitarios, de la tarea que se realizan, de los puestos de trabajo que también generan. Esa es la mirada desde la red de Farco de la que participamos y a la que nutrimos y nos nutre, pero que también nos pone en este lugar de tener que ser voz de esa demanda de los medios comunitarios. ¿No? Que el Estado se haga cargo de que hay voces que aparecen en estos medios y que son cercenadas en otros y que se necesitan políticas públicas, fondos específicos para la comunicación comunitaria y popular. Así es. Y digo dos cositas más para no hacerla tan larga, pero digo, y cuando miramos críticamente todo ese derrotero que ha tenido esta licencia, no hay duda que nosotros vamos a destacar los escenarios donde los gobiernos son de carácter popular o son de, y vamos a tener una postura distinta cuando los gobiernos son de carácter elitista, digo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ser críticos cuando los gobiernos de carácter popular, por la burocracia o por lo que sea, no terminan definiendo proyectos fabulosos, pero que quedan ahí en el medio, digo, ¿no? Porque es verdad, nosotros hemos decidido militar la comunicación, militar el periodismo, tenemos una postura militante. Lo que tratamos es no ser ni militontos ni tontas, ¿sí? Y siempre vamos a tener esa postura crítica cuando corresponda, digo, ¿no? no podemos ser militontos ni militontas. Sí. Eso está claro. Y lo último que quiero destacar, que no confundirse, y nosotros lo hemos vivido, particularmente nosotros tres, cuando hemos ido a encuentros con otras radios, cuando hemos ido a las asambleas de Farco, no ha pasado que cuando llegamos con esta nueva herramientita, con esta nueva experiencia, con este nuevo desafío que era Villanos Radio, que es Villanos Radio, cuando llegamos a esos lugares ya estaba la COPI presente, digo, ¿no? Ya la COPI no estaba esperando, porque va a estar a decir, no, nosotros somos Villanos, es la radio la COPI. Ah, bueno, sí. Y ahí ya pasamos a tener un espacio que Villanos no lo había generado la COPI. Digo, y esto es lo que creo que hay que destacar, porque esta licencia representa eso, la referencialidad de que ha construido la COPI por fuera de los límites carlospacenses y punillenses, como una gestión, como un proyecto llevado adelante por sus laburantes, que creo que sigue siendo la razón por la cual se la termina castigando, digo, ¿no? Esta es una radio hecha por sus propios trabajadores, ¿sí? Bancada por trabajadores que forman parte de la cooperativa y por un consejo de administración que son también trabajadores, por más que no estén asalariados a la cooperativa. Entonces, que Villanos logre esa licencia tiene que ver con todas las luchas que la COPI ha dado previamente, ¿sí? Y que los que se han vinculado con este proyecto entienden que es bueno que la cooperativa también tenga una herramienta, en este caso una radio, no para hablar de la COPI, porque no hemos intentado no ser una radio COPI parlante. Sí, en el abordaje de los temas que tratamos en la radio, lo hemos tratado de hacer desde los valores, desde la ética y de la experiencia que la COPI nos ha dado en cuanto al ejercicio de lo cooperativo, de lo solidario, de la mirada crítica y demás. Así que, en ese sentido, queremos destacar que este reconocimiento, como dijo Pompi, que es una licencia, es hacia la COPI, que tan atacada ha sido, y cuando digo COPI hablo de sus trabajadores, digo, ¿no? Porque la COPI no deja de ser la gente que la conforma. Claro, no deja de ser, si uno dice la COPI en realidad es un edificio. Uh-huh. Pero lo que la convierte en algo vivo somos los trabajadores y trabajadoras que la conformamos. Y en las que han agredido y demonizado en esta ciudad concretamente como ilegales, ha sido a cada uno de nosotros. Entonces, esta licencia de alguna forma viene a decir, no es tan así. Claro. ¿Sí? No es tan así. Exactamente. Sí. Bueno, sí, la alegría es compartida, larga vida a Villanos, sí, digamos, estamos muy contentos, ¿no? De haber conseguido esta licencia. Sabemos que muchos y muchas de los que nos están escuchando sabían, ¿no? De este trámite iniciado, que era engorroso y demás, bueno, y que comparten esta misma alegría con todo el equipo de la radio. Escribe Carmen Ferreira, dice felicitaciones por la licencia. También, bueno, agradecemos todos estos mensajes y vamos a estar también transmitiendo a medida que las conozcamos nosotros las novedades y lo que va a implicar este proceso de, bueno, adaptarnos a las condiciones que la licencia implica, pero no queríamos que llegue ese momento sin antes contarles esto y que puedan, bueno, ser parte de esta alegría colectiva que tenemos hoy como radio, como espacio comunicacional de la cooperativa integral. Exacto. O sea, me animo a hacer esta asociación, ¿no? Digamos, Villano ya había nacido, lo que hoy estamos siendo es inscriptos en el registro civil, ¿no? Como claro, un nacimiento claro. Que tiene ya hace años, ¿no? Digamos, está la radio, pero bueno, hoy tenemos este reconocimiento legal. Está muy bien. Hay que festejar. Sí, en algún momento llegará la celebración. Me parece que lo de Villano es clave también en el contexto del mapa comunicacional local, ¿no? Que también le da voz no solo a las asociación, organización, sino también a la política, ¿no? Que hoy, por este férreo mecanismo de censura que tiene el gobierno de la gestión comunitaria, está muy limitado, ¿no? Claro. Cosa que no debería ser. Y bueno, hoy Villano también sirve para eso, ¿no? Para darle voz a gente que en el contexto de la política, que aún tampoco lo tiene, claro. ¿No? Y bueno. Me diste pie para decir algo que hablaba con Pablo cuando estábamos ahí haciendo la especie de cierre de su pasantía con las compañeras de relaciones laborales. Lo que hemos tratado de ejercer y ejercemos todos los días es esto de, como porque cuando uno dice, bueno, la comunicación como derecho, tiene que ver con el otro, uh-huh. ¿Sí? Y darle entidad al otro. Y yo le decía que en términos periodísticos siempre lamentamos, y a pesar de los intentos y donde hay más fracasos que logros, de que el municipio nos dé lugar para abordar con los funcionarios municipales todos los temas que tratamos, ¿sí? Sí. Porque es parte del ejercicio periodístico. Sí. Y nosotros no lo resolvemos, no lo podemos resolver o no nos conforma resolverlo diciendo, bueno, no dan notas, se acabó, entonces, y nos quedamos sin esa palabra. Lo que sí demuestra o por lo menos un elemento más que entra, que se convierte en una prueba concreta, es de que cuando el municipio resuelve no darle, que los funcionarios no hablen por villano, o sea, no darnos notas, hay un claro ejercicio de la negación del otro. Uh-huh. Y no deja de ser una práctica del abilesismo, digo, ¿no? Y lo vuelvo a trasladar a la cooperativa. Digo, todo este proceso de conflicto, donde siempre a la cooperativa la pusieron como la violenta, la patotera y demás, bueno, en realidad la cooperativa es la víctima de este conflicto, ¿sí? Tan víctima es que la que está con serio riesgo de desaparecer es la cooperativa, no va a desaparecer en el gobierno municipal. Lo que va a desaparecer posiblemente sea la COPI, los que se van a quedar sin trabajo es una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la COPI, y los que pasen al municipio con el riesgo que todos los derechos que tenían laborales en esta cooperativa los pierdan, un ejercicio de precarización que tiene el municipio para con sus propios trabajadores. Pero la negación del otro es justamente el ejercicio autoritario. Y porque es la forma de que yo puedo matar al otro. Yo para matar al otro tengo que negarlo como persona, tengo que negarlo como ser. Y a nosotros nos vienen negando como COPI y también como radio, ¿sí? Cuando no quieren, cuando no te dan una nota, lo que están planteando es negarte. Cuando no te dan una nota, no dialogan con vos. El no diálogo es el ejercicio férreo de considerar que vos no existís porque no soportás lo que el otro te tiene que decir. Digo, ¿no? Esta cooperativa que recordaba ayer que la primer nota de pedido de diálogo que se le hizo a Vile fue justamente entre junio y diciembre del 2011, uh-huh. Cuando era intendente electo, todavía no en funciones. De ahí para acá debe haber ya casi, no sé, 30 y pico, 40 pedidos de notas para dialogar. Pero el ejercicio no diálogo es lo que te define, o es el ejercicio clave que define a una persona o a un grupo para negar al otro y después, a partir de la negación, poder resolver, inclusive, matarlo, uh-huh. ¿Sí? Como es la decisión que tomó el abilesismo para con esta cooperativa, sin razones, sacarle los servicios como viene planteando. El gas, mandando al muere una empresa exitosa como Carlos Pagás, sacarle el agua y seguir gestionando, también quitarle la cloaca. Digo, este es el intento que hacemos también, por eso lo estamos diciendo a través de un micrófono, de tratar de entender estos elementos que forman parte de una realidad y... ¿Qué pretendemos? Que estos sean datos que formen parte de lo que nuestros oyentes, oyentas, incorporen para formarse una idea, uh-huh. de lo que está en juego sobre determinadas temáticas, digo, ¿no? Así que, bueno, lo que planteaste vos, Ale, me dio la posibilidad, uh-huh. de decir esto.